En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenidos y bienvenidas una semana más y a la hora del vermú o de la caña más fresquita del mediodía, si nos pilla recién publicado en las ondas sonoras. Esto es Ciencia Radiante y soy Manolo Mora, tu científico de cabecera, el que te convence de que la ciencia es importante, es fundamental, es maravillosa y un largo etcétera. Y enlazando con esto último, que ya sabemos que siempre con esta presentación no hay nadie más fundamental y maravillosa en eso de hacer la ciencia práctica y sencilla que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación, tan sorprendente como siempre. Como siempre, claro. Sales aquí elevada al espíritu. Henchido de gozo. Y muchísimas gracias, sobre todo, por contar conmigo en este esfuerzo semanal de divulgar la ciencia. Y es que qué mejor compañía que alguien tan convencida de la necesidad de que la ciencia sea amena, explicativa y cercana. La ciencia bien entendida es una auténtica maravilla. Totalmente de acuerdo. Una forma excelente de conectar con este mundo tecnológico y con los retos actuales que este siglo XXI nos plantea. Pero antes de dispersarnos más, que veo que empezamos a teorizar, ¿te parece, Manolo, que empecemos? Sí, vamos a empezar. ¿Qué propones esta semana? ¿Un estudio de predicción de curvas? ¿Un análisis multifactorial? Pues ya sabes que todo lo que me propones me parece extremadamente científico. Pero si te parece, activemos un factor fundamental de este programa, que es Javi. Javi, ¿estás activado? Hazme así con la mano, sí, ¿a que sí? Pues nada, dale caña a la primera sesión del programa. Informe científico semanal, muy rápido. Pues ya lo sabéis, los fieles seguidores de este programa. Esta sección la dedicamos a hacer un repaso corto de aquellas noticias que más nos han impactado, como buen noticiero de saber por dónde van los tiros en ciencia. Así que, Alicia, ¿qué nos traes como primera noticia? No vaya a ser una de apocalipsis, extinción de especies o desastres naturales, que te conozco, ¿eh? Ay, pues casi acierta, ¿eh? Porque, sí, vaya, aquí pasó algo gordo. Hoy empezamos con la noticia de que por fin parece ser, es posible y se tienen indicios más que razonables acerca del lugar donde pudo estar situada la mítica Atlántida. Él vive en la piña debajo del mar. Amarillo absorbe sin más. ¡Bob Esponja! El mejor amigo que puedes tener. ¡Bob Esponja! Igual que los peces, él puede flotar. ¡Bob Esponja! ¿Listos? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja ya llegó! ¿Qué Bob Esponja está en la Atlántida? Alicia, eso sigue un pelotazo, así que sí empezamos con buen rollo en este programa. Qué bonito, Manolo. Si bien Fondo de Bikini parece un sitio muy chulo para pasar unas vacaciones, hablamos de la Atlántida, el reino desaparecido que se encontraba pasado el final del mundo conocido, del mundo antiguo de fenicios, babilónicos, sumerios, egipcios y otras tantas civilizaciones. Y ese final del mundo se encontraba en las famosas columnas de Hércules, el Peñón de Gibraltar, aquí en la península, y el Monte Musa en Marruecos. Ah, vale, que ya te entiendo, que hablamos de ese reino legendario, emparentado por momentos con el reino de los Tartesos, pero que según relatos de Platón, que había que hacerle caso, que el hombre era filósofo, era una isla más grande que Libia y Asia Menor, una potencia militar que fue derrotada por Atenas, qué casualidad, y que una catástrofe, no se sabemos cuál, la hizo desaparecer en medio del océano en un solo día. Pues sí, bueno, yo creo que Platón tenía un poquito de imaginación. Un poquito sí que sí. La verdad es que este mito hizo que durante muchísimo tiempo se creyera que pasado el fin del mundo, recuerde, querido oyente, a partir de Tarifa, el mar se encontraba gobernado por animales míticos como el kraken, serpientes marinas y otros similares. Vamos, que se encontrarían con un cartel que decía no pasar por aquí, animales peligrosos sueltos. Bueno, Alicia, que después dice que nos dispersamos. ¿Esto qué tiene que ver con la noticia? ¿Cómo han podido hallar la Atlántida? ¿Se han ido a mitad del océano Atlántico a buscar en el fondo del mar? ¡Bob Esponja! ¡Bob Esponja! Pues no, hombre, deja ya, pues ponga tranquilo. Las investigaciones de esta noticia han retomado los pasos sobre la idea de un reino prehistórico en el sur de nuestro país, de España. En una excavación arqueológica realizada en el municipio sevillano de Valencina de la Concepción, se han encontrado restos de una ciudad de grandes dimensiones y con anillos concéntricos, justo como la describía Platón, a la Atlántida. Una ciudad que tendría una relación con los pueblos de Oriente que se dedicaban al comercio, ya que entre estos restos se han encontrado restos de marfil de elefante asirio. Estos pueblos comerciantes serían la base de las conocidas Málaga el día de hoy, y Gadir, Cádiz. Pues todo esto apoyaría la idea de que aquí, en el sur de la península, pudo existir un portentoso imperio en tiempos prehistóricos. Si es que hasta los prehistóricos sabían dónde se estaba mejor en verano, entre chiringuito y playa. Sigamos con la siguiente noticia, si te parece, que viene que ni pintada con estos calores que ya nos amenazan por marzo, Dios mío, piedad. ¡Qué calor! Y es que un grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra, gracias al análisis de los sedimentos de las aguas del Golfo de México, han encontrado patrones que pueden repetirse del último cambio climático. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella. Brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Vaya, ¿y qué conclusiones has extraído? No serán pesimistas, ¿no? Que está el patio ahora como para que me diga el calentamiento global actual se parece mucho al anterior, llevo extinciones de especies y tal, ta, ta, ta, ta, ta. Ay, como siempre, Manolo, hazte mirar eso de la clarividencia, no, uy, tienes un don. Situémonos y situemos a nuestros oyentes. Hace 56 millones de años ocurrió en nuestro planeta el evento de calentamiento climático más rápido de su historia, conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. ¡Oh, qué nombre más épico y acojonante por lo que leo! Según esta investigación, este cambio climático supuso un aumento de temperatura de 8 grados centígrados en un tiempo cortísimo, solo 5.000 años. Que podéis pensar, ¡buah, pues este tiempo es na comparado con el tiempo de vida en nuestra Tierra, que son 4.600 millones de años, claro, más o menos! A la escala geológica es un suspiro. Tal como dice, este calentamiento global duró nada más y nada menos que unos 200.000 años y supuso la extinción de muchos seres vivos, tanto marinos como terrestres. ¿Y cómo han llegado a saber estos datos? Pues nuestros investigadores se han ido al Golfo de México, un sitio muy recomendable para irse de playas paradisíacas, eso sí, si ya te has aburrido de ir a Caños de Meca o a Punta Umbría, que son sitios que a nosotros nos parecen un paraíso. Un paraíso, eso sí que son paraíso. Aquí cerquita seguro que se come mejor. En este lugar han realizado una serie de catas geológicas para analizar los sedimentos marinos y han extraído varias conclusiones. Pues sí, la primera, que lo estamos haciendo muy bien en eso de repetir eventos desastrosos. Vaya. Ya que han encontrado que este cambio climático estuvo provocado por una alta concentración de dióxido de carbono y metano, los famosos gases de efecto invernadero. As president of the United States, I will always put America first. Pues eso mismo, Donald, the first, pero en echar gases contaminantes a la atmósfera, así que a cerrar el grifo, padre. Junto con estos gases nocivos, los investigadores han encontrado una gran cantidad de sedimento arcilloso, lo que supondría que en este periodo la estacionalidad e intensidad de las lluvias fue muy grande, lo que supuso un aumento de la erosión en la corteza terrestre. Su depósito en las cuencas marinas y una mayor turbidez del océano acarrearía la muerte de muchísimas especies marinas. Lo cojonante de esta noticia es que estamos justamente en esos valores y registros de emisiones de gases de efecto invernadero. Así que sí o sí, queridos oyentes, hay que volverse mucho más sostenible por el bien de todos los bichejos que vivimos en este planeta. ¡Uf, uf! Galicia, qué bajona, ¿no? ¿No tenemos una noticia para cerrar que nos eleve el ánimo, como una buena música? Pues mira, sí, sí, la tengo, y de eso va la noticia de cierre, de música. Y es que científicos españoles descubren que el heavy metal estimula mejor a pacientes sedados. Y esto ya, Alicia, me lo imaginaba yo sin estudio ni nada. ¿O me vas a comparar lo que acabamos de escuchar con esto? Thank you. Pues sí, aunque parece de perogrullo, en ciencia nada se debe dar por sentado. Analizando las respuestas cerebrales mediante encefalogramas, estos investigadores han podido constatar que en pacientes bajo los efectos de pseudoanalgesia, la estimulación con heavy metal fue la que produjo mayores cambios, mientras que la música clásica mostraba justamente la tendencia contraria, es decir, inducía una reducción de la actividad cerebral. Es que es normal, los pacientes deberían pensar con la música clásica que a gustito se está aquí tendido, escuchando esta música tan bonita y equilibrada, sin ganas de levantarse ni para hacer un pi. Lo cierto es que este estudio puede abrir la puerta a que el heavy metal se utilice en la neurorehabilitación de pacientes en las unidades de cuidados intensivos, que de ser así van a estar mucho más animadas de lo que la están en la actualidad, ¿no? Pues sí, pues sí. Y paralelamente, las distintas respuestas a diferentes tipos de música se convierta en una herramienta más en la rehabilitación de pacientes, con el único efecto secundario, creemos, a que a partir de ese momento se quieran dejar el pelo largo, se compren chupa y pantalones de cuero. Y es que el heavy metal te pone las pilas para salir a comerte el mundo. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Ya lo sabéis, en esta sesión hablamos de avances y descubrimientos de la ciencia que han hecho que sigamos evolucionando como especie pensante. Y hoy nos vamos a un hospital. Ay, no me digas. Por alguna razón, Manolo, no nos preocupes, que te encuentras mal o qué. Anda ya, resta cuidado. Hoy nos vamos a un hospital porque hay una técnica instrumental súper utilizada, sobre todo si somos algo trastos como un servidor, y no hemos hecho alguna torcedura de tobillo, un fuerte golpe en un brazo o algo similar que necesitemos de una placa de rayos X. Ah, entonces la efeméride de hoy se la dedicamos a los rayos X. Por supuesto, concretamente al nacimiento del descubridor de este efecto, el ingeniero y físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, nacido un 27 de marzo de 1845 en la ciudad alemana de Lennep, situada al oeste del país bávaro. ¿Y qué son los rayos X? Eso duele, ¿eh? Oye, ¿son tan misteriosos como indica su nombre? Uy, cuántas preguntas. Lo mejor, si te parece, para resolverla, es volver a usar nuestra máquina del tiempo, este ingenio y cachivache tecnológico que estamos pagando a plazo en paradigma. Pues sí, mira, además creo que la tenemos justamente programada en el momento clave del descubrimiento de estos rayos tan misteriosos. Es 8 de noviembre de 1895 en Wolfsburgo, en una noche fría, fría. Tanto que dicen que ese día el grajo iba andando directamente. Ana Berta Ludwig, la sufridora esposa de Wilhelm Röntgen, ingeniero y físico bávaro, que no bárbaro, llama a la puerta de su despacho, que también emplea como laboratorio, ya que lleva horas encerrado haciendo no se sabe qué experimento. Billy, querido, la cena está servida. Ana, mein Hagel, que oportunamente sacude a mein Treffen. ¿Qué Treffen? Ni que encuentro, ni que 8 cuartos. Lo que vengo a decirte es que se enfría la cena, que llevas encerrado ahora sin dar señales de vida. Ay, qué cruz, me ha caído contigo. Ana, perdona, Kenny Blume, me pongo en experimenta y se me pasa el tiempo volando. Anda, pasa, vite, necesito de tu teilnamen. ¿Mi asistencia? Uy, qué sospechoso suena todo esto. ¿Cómo puedo asistirte yo con las cosas tan raras que tú haces? Tu Han, querida. Solo necesito tu mano. Sitúala ahí, Snell. ¿Solo eso? Lo que yo te diga. Todo muy raro. Ya me lo decía mi madre. Ana, ese muchacho, lo que sea, no es de fiar. Cásate mejor con Johann Ferdinand, que tiene un comercio textil, una profesión decente. Kein Grund zu Sorge. No te preocupes. Solo tienes que dejar la mano ahí unos instantes que llegue hasta la Strahlung, la que he estado trabajando en estos Letzte Monate, últimamente. ¿Radiación? Uy, eso no será peligroso, ¿no? No sé yo. De todas formas, yo no veo nada. Transcurrido unos instantes, Wilhelm enseña a su esposa la radiografía de su mano, la primera de la historia. Ay, Dios mío de mi vida, ¿qué magia oscura es esta? Si ya no veo en mi mano, veo la muerte frente a mí. Tranquila, mein kleiner Kuchen, son los huesos de tu mano, Liebling. Wilhelm, déjate de pamplina, ni querida, ni quereles, que no estoy para broma y la cena se está enfriando. Tenía que haberle hecho caso a mi madre, que ya me lo decía. Ana, ese muchacho no te va a traer nada más que disgusto. En cambio, Johann Ferdinand, con esas telas que tiene su tienda, que te podría hacer unos trajes preciosos. Anda, anda, Ana. Este Endekan, descubrimiento, revolucionará el campo de la medicina. Puede que este dé lugar a una nueva disciplina, la radiología. Neme Birs, Subvespes, o eso digo yo. Virgen Conrad, me voy a cenar. Quédate tú aquí con tus cacharros, tus papeles, tus rayos. Qué disgusto, madre mía, qué disgusto. Si es que le tenía que haber hecho caso a mi madre. Ana sale del despacho dando un portazo, pensando que su sabia madre tenía toda la razón del mundo y que su vida hubiera sido más tranquila con el comerciante textil. Mientras tanto, Wilhelm Rogen se queda pensando lo chulo que le ha salido la experiencia y empieza a redactar el artículo sobre esos misteriosos rayos y sus efectos. Pues ya lo hemos escuchado. De esta forma tan azarosa nacieron los rayos X. Esa radiación que, debido a la diferente absorción que tienen en los distintos tejidos, hizo posible ver el interior del cuerpo humano, siendo la primera técnica de diagnóstico por imagen. Röntgen bautizó a esta radiación con el nombre de rayos X o rayos incógnita, puesto que no conocía su naturaleza, ya que solo se sabían que los originaban los rayos catódicos, que son haces de electrones, al chocar con determinados materiales. Sí, sí. Aunque investigaciones posteriores aclararon que los rayos X eran una forma de radiación electromagnética, como la luz visible, que ya vemos en otro programa, pero con algo más de energía, lo que puede atravesar distintos materiales, se decidió conservar este nombre, justamente rayos X, aunque en algunas partes de Europa se le denomina rayos Röntgen. Exactamente. Además de los usos que tienen en medicina, que todos conocemos, los rayos X dan lugar también a una serie de técnicas que nos permiten tanto analizar la composición de la materia, como por ejemplo la fluorescencia de rayos X, como estudiar su estructura, como la difracción de rayos X. Además, hay que recordar que los rayos X son una radiación bastante energética, que en general a dosis bajas son inocuas, pero que en personas expuestas a grandes cantidades o durante largos periodos de tiempo puede tener efectos muy nocivos sobre su salud. Y por último, hay que decir que este descubrimiento le valió a Röntgen la concesión del premio Nobel en 1901, que ni siquiera recogió, donando el importe económico a su universidad. Rechazó también ponerle su nombre a la radiación descubierta y nunca quiso patentar su descubrimiento, ya que consideraba que era un conocimiento que debería pertenecer a toda la humanidad. ¡Qué barbaridad! Un acto altamente altruista que le honra al entender justamente eso, que la ciencia es un ejercicio para el bien de todos y todas. Actualmente, la unidad que se emplea para medir la exposición a la radiación lleva su nombre, al igual que el roentgenio, un elemento químico que se le nombró en su honor. Pues si os parece, con este recuerdo a tan generoso ser humano, continuemos con el programa, así que Javi, dale al botón. ¿Eh? ¿Esto qué es lo que es? Pues seguimos avanzando con el programa y llegamos justamente a ese momento en el que ponemos al lado de un científico un políglota, intentando descifrar qué ha dicho cuando se refiere a un término que al resto de los mortales nos suena a palabrota. Eso sí, científica. Y es que hoy os traemos la palabra catálisis. ¿Pero qué estáis hablando? Eso mismo digo yo, Rafa, ¿eh? Que nos hemos quedado todos a cuadro. Manolo, explícate un poco y dinos qué significa ese término, que suena a astrofísica de naves interestelares. Pues nada más alejado de lo que piensas. Pero primero, como bien dices, Alicia, definamos el término. Por catálisis nos referimos al proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química debido a la participación de una sustancia llamada catalizador. Pues tampoco nos ha desvelado mucho. ¿Y eso del catalizador, qué, eso qué es? Pues una sustancia que influye en la velocidad de reacción, casi siempre en el sentido de aumentar dicha velocidad. Un proceso por el que pasa por reducir la energía de activación de dicho proceso. Vaya jerga científica que estás soltando. ¿Y eso en términos cotidianos lo vemos en alguna parte? Pues sí, pues sí. Por ejemplo, en industria, en casi todos los procesos que imaginemos, ya que casi todas las reacciones pasan por usar catalizadores y por tanto usar menos energía y tiempo en dichos procesos. Uh-huh. Y ese dato, menos energía y menos tiempo, es menos dinerito, y es lo que siempre se desea en cualquier empresa del sector. Eso sí es verdad. Pero vamos, no creo que nuestros oyentes sean ingenieros químicos, o por lo menos no todos. Seguro que no hay un sitio más cotidiano donde podamos ver este efecto catalítico. Venga, venga, sí, sí. A falta de uno, voy a poneros dos ejemplos cotidianísimos. El cuerpo humano por un lado y nuestro coche por el otro, que no se parece en nada, un huevo, un castaño. No parece, ¿no? No. En el primero encontramos algo que se llama catálisis enzimática. Imaginaros que, por la hora que es más o menos, os apetece comeros un pincho de tortilla. ¿A que sí, Alicia? Uy, pero bueno, un pincho de tortilla, buenísimo. Pues las reacciones químicas encargadas de obtener de ese rico manjar energía para nuestras células pasa por reacciones donde intervienen enzimas, que son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores en nuestro organismo. Ahora me dirás que la falta de enzima, que también suena a palabrota científica, puede ocasionar efectos perjudiciales en nuestro cuerpo. Pongamos mejor que desarreglo nada agradable, la verdad. ¿Conocéis la publicidad Productos sin Lactosa? Uh-huh. Seguro que sí, ¿eh? Sí, sí. Pues la lactosa es uno de los constituyentes principales de la leche y se degrada regular en nuestro cuerpo, a no ser que tenga la enzima lactasa. En algunas personas, y sobre todo en gente muy mayor, la falta de esta enzima hace que se acumule la lactosa en nuestros intestinos y nos den fuertes calambres. Bueno, aparte de unos efectos de cuarto de baño poco deseables. Ah, vale. Ya lo voy entendiendo. ¿Y en el coche? Porque allí enzimas no creo que haya, ¿no? No, allí no hay, no. Allí hablamos de sustancias inorgánicas que hace que este efecto de aumentar la velocidad de reacción funcione. Y tenemos otros dos ejemplos. Los aditivos que se añaden a la gasolina para que arda mejor en nuestro motor de coche, por un lado, y el famoso cacharro que se cambia más o menos cada 50.000 kilómetros, situado entre el motor y el escape de gases, que hace que los productos de desecho de este motor reaccionen y sean más amigables con el medio ambiente. Ah, vale, bien. Pues mira, la verdad es que creo que lo has explicado todo muy bien. Y ya que estamos catalizando el programa, aumentando su velocidad, ¿avanzamos rápidamente hacia la última sección del mismo? Alicia, me parece una idea energéticamente favorable, así que Javi, dale la siguiente sección que traemos un acertijo a la mesa. Y lo es. Y no lo aciertas en un mes. Si recordáis, hace 4 programas, más o menos, chispa arriba, abajo, os planteamos un reto, averiguar de quién hablábamos en base a una serie de pistas. Y hoy por fin vamos a resolver el misterio, que no lo era tanto, la verdad, porque dimos un montón de pistas y eran muy claras. Y hoy os vamos a dejar una nueva adivinanza. Os dijimos que nuestro personaje se dedicó a la música y más tarde a la astronomía, siempre, eso sí, junto a su hermano. Y os dimos una pista clave, fue la primera mujer en descubrir un cometa. Efectivamente, querido oyente, hablábamos de Caroline Herschel, la primera astrónoma profesional de la historia y descubridora de 8 cometas, entre otros muchos otros cuerpos celestes. Así que enhorabuena si descubriste de quién se trataba. Pero ya que estamos en un planeta en constante movimiento, pasamos a darte las pistas del siguiente personaje y precisamente tiene que ver con eso, con esa Tierra. Pues sí, efectivamente, nació, fijaros, en Cirene, una ciudad que actualmente está en ruinas en la actual Libia, y murió en Alejandría, donde se hizo cargo de su magnífica biblioteca hasta el fin de sus días, de los días de nuestro personaje, no de los de la biblioteca, que desgraciadamente también acabó siendo destruida. Fue astrónomo, poeta, filósofo y geógrafo, ahí es nada, siendo el primero en sistematizar la geografía, acuñando términos que todavía hoy se usa día a día. ¿Pero qué estáis hablando? Que sí, Rafael, lo que oye, hasta nuestro día. Vaya, además se cree que fue el inventor de la esfera armilar, un instrumento de observación astronómica que se usó hasta el siglo XVII, y en matemáticas desarrolló un procedimiento para encontrar todos los números primos menores a uno dado. Pero su mayor aportación fue, sin lugar a duda, la determinación del tamaño de la Tierra mediante un sencillo método trigonométrico. Seguro que con estas pistas ya sabes o puedes averiguar de quién estamos hablando. Bien, queridos oyentes, pues eso, hacer de detective. Y podéis enviarnos vuestra respuesta al correo de nuestro programa Ciencia Radiante, todo junto y en minúscula, @paradigmamedia, junto y en minúscula, .org. En la próxima sección de Quién Soy, desvelaremos de quién estamos hablando. Y con todo esto, y lo que hemos contado por hoy termina... Sí, ya lo sabemos y también lo sentimos. Ciencia Radiante, tu espacio de cabecera, esperamos que de referencia... para saber más y más cosas sobre la forma de entender el entorno en el que vive, querido oyente sapien. Esperamos que todo lo mostrado en este programa y en los anteriores, que si no lo has escuchado, pues ya sabes, pincha en los enlaces respectivos, te sirva para poner en valor el trabajo de los científicos y científicas y veas la utilidad de saber de ciencia en tu día a día. Esperamos, para finalizar, escucharnos en próximos programas, hombre, que no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Vernos por esta onda, que vendrán cargados, como siempre, de noticias, efemérides, historietas y sí, ciencia, mucha y divulgativa ciencia. Mientras tanto, como siempre, nos despedimos con un simple adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.